¡Vamos, vamos! ¡Venga, dale! Acaba, acaba, que estoy oxidado. Españoles, españolas y punky de Radio Vallecas. Os jodéis, que también sois españoles. Desde esta fiesta tan señalada, me llena de orgullo y satisfacción, llegad una vez más a vuestros hogares. Sobre todo ahora que el preparado no me deja salir ya por la tele, que me tiene arrinconado con mis cosas. Oye, que yo lo paso bien con mis amigos los jeques árabes, que son árabes porque tienen dinero, no como esos moros mierda de la valla de Melilla. Pero uno ya, pues como que se aburre con tanto elefante y dándole a la corrina. Quiero aprovechar que salgo por la radio para recordaros que este año próximo, aunque no me veáis, os voy a seguir dando la turra. Además, a la tonta de mi hija no le vais a sacar ni un duro, y a Cristina tampoco. Por cierto, con mi yerno podéis hacer lo que queráis, igual con el de los pañuelos. Pero no os preocupéis, si todo esto os agobia, os dejo con Mariano al mando del país, y si os portáis mal, le digo que convoque elecciones y santas pascuas. A unas malas, nos montamos otro 23F, pero bien terminado, y nos dejamos de tanta hostia. Adiós, amigos. La justicia es igual para todos. Es Juan Carlos. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Que a Pablo Escobar se le respeta, hijo de puta. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Qué maravilla, ya estamos aquí otra vez. Parece que no nos hemos ido. Parece que como si fuera ayer, que estábamos en la radio con nuestra maleta cargada de sueños, ¿verdad? Nada. Y comiendo pizza. Y comiendo pizza. Una maleta de cartón de estas enroscada con una cuerda. Y nuestra boina. Y nuestra boina enroscada también. Ay. Porque veníamos del pueblo. Oye, es muy guay el mensaje del rey que ha tenido a bien aparecer en Radio Vallecas, como Gallardón ya apareció en Radio Taxi. Claro. No sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Es que los grandes van a la radio. Cada uno a su nivel, sí. Los mayores ya que de donde les dejen hablar a los pobres. ¿Habéis visto también que la Carmena ha dejado a Pablo Escobar en la Puerta del Sol? Ha dejado ahí. El PP había dicho que, hombre, por favor, pero no. ¿Pero lo ha dejado ahí solo, sin nadie que...? Hombre, al lado está la de Stranger Things, pero nadie se ha fijado en ella. Pero, no, ya, pero no sé, no hay nadie cuidando de él. No, está el pobre, o sea, Pablo. Yo, está muñequito. Allí en. Está ahí. Hace frío en la Puerta del Sol. Incitando a toda la gente que pasa ahí a meterse de todo. Pues a tener una blanca Navidad. Albert Rivera no dejan paso por ahí. Para quien no sepa Albert, que Albert Rivera. No, espérate, no. Por favor. Albert Rivera han dicho por otra calle. Que no. Por otra, Albert. Albert, por otra. Basta. ¿Tú no quieres buscar un lío? Le desvían. Javier, no hagas esos comentarios que va a convocar el PP elecciones. Esto no y va a conseguir mayoría absoluta. Y entonces van a venir a por nosotros. Vale. Es que luego van a revisar, van a ir luego al copy, van a revisar todo lo que grabamos y van a ponerle un algoritmo. Se pone un explícito, explícito y no lo ven. Y cuando diga, no, y cuando alguien diga Albert Rivera. Les va a saltar un chivato y ya verás. No, yo. Las opiniones de Javier de la Morena no tienen nada que ver con el resto. Albert. No nos hacemos responsables. Bueno, para quien no sepa de qué estábamos hablando, es que ha llegado la Navidad. Ha llegado la Navidad a Madrid con Pablo Escobar anunciando la serie de Netflix Narcos en la Puerta del Sol. Hay un cartel gigantesco debajo del de Tío Pepe que dice o Blanca Navidad con unas lonchas de cocaína. Entonces al PP le ha parecido mal y a Colombia, ¿eh? Y a Colombia le ha parecido mal también. A Colombia también le ha parecido mal. Le ha parecido mal, no sabemos. Que no es lo mismo, PP y Colombia no. No, PP es más con oposición de Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela, Podemos, sí es lo mismo, pero Colombia, PP. No, eso es otro rollo. No. Pues le ha parecido mal y Carmena, en su línea de destruir la moral judio-cristiana, ha dicho que sí, le parecía bien, entonces lo ha dejado. Y nada, era lo que yo había traído para introducir un poco la Navidad en nuestras vidas, en este programa. La Navidad blanca moderna, Navidad. Blanca, blanca Navidad. O sea, has querido introducir la Navidad con lonchas de coca. ¿Esto qué y es? Y yo no puedo recordar a determinada persona que nos trae muchos recuerdos bonitos a todos, no puedo recordarla. Es que claro, aquí se ponen límites a unos y a otros se les deja espacio para hacer lo que hacen. Claro, aquí hay... ¿Qué está pasando, Michael? No, es que no sé por dónde vas. No sé, no quiero saber. Es verdad que hay castas, ¿eh? Aquí, sí, aquí hay diferencias, aquí hay dos bandos. No, pero aquí, exprésate claramente, dime. ¿Por qué yo no he podido recordar a que esta persona, que ya no voy a decir más, porque te ofende? No, a mí no me ofende, yo lo único que hago es proteger los intereses de la emisora. No puedo recordarle y aquí este señor me saca a Pablo Escobar, ni más ni menos. ¿Qué estamos? ¿Estamos locos? Tenemos una primicia, por cierto, de esta semana. Lo mismo tienes hasta algo que ver, Michael, porque... A ver, Michael Pérez. O sea, vuelven a atacar... O sea, Michael Pérez, perdona. Esto en todo caso tendrías que verlo tú. El otro. De la el moneda, otro. Sí. Joder. Porque vuelven a atacar la sede de Ciudadanos en Hospitalet, lanzando excrementos, que es muy de la Morena, sobre su fachada. Pero este ataque... De la figura del catalán, el caganer. La sede de Ciudadanos en Hospitalet de Llobregat ha vuelto a ser atacada la madrugada de este martes. El ataque ha consistido en el lanzamiento de excrementos a la puerta de la entrada de la sede. ¿Excrementos de qué tipo? Han explicado en un comunicado, así como, oh, no. ¿Pero excrementos de qué tipo? ¿De qué? Los están analizando. ¿De qué ser? Decían que tenían un fuerte sabor a canela y toques de pimienta. Entonces, bien. Es por la pizza de ayer. Sí. ¿Dónde estuviste? Pero es que se trata del quinto ataque que ha sufrido esta sede. ¿El quinto? Sede. Pero todos iguales. Dos meses. Y el séptimo en los últimos 2 años. O sea, hubo 2 ataques, pero luego estos 2 meses como que se han venido arriba, ¿no? Ya llevan 5 más. ¿Pero todos con igual modus operandi? A ver, vamos a ver. La formación naranja recuerda que el portavoz de la formación local sufrió una agresión en una carpa informativa de Ciudadanos, mientras explicaba una proposición de ley del partido para que los libros de texto fueran gratuitos. Pues no, les han pegado, les han tirado mierda, les habrán insultado. Todo y en Cataluña es donde van bien, ¿eh? Imagínate en el País Vasco lo que les hacen. ¿Se sabe si es reciente o si el o si presunto agresor... O si era seca. Claro, si el presunto agresor las iba guardando. Estaba blanca, quizá. Todo eso debes formar ahora seguramente el secreto de sumario. Claro. ¿Cuántas estaban calientes? ¿Cuántas más secas? Pues de perro. Quizá yo apunto que puede haber sido Prisa. No quiero lanzar una acusación. ¡Hala! ¿Prisa fue? ¿Lo ves? Este señor puede decir esto a Prisa y yo. Pero es que claro, pero Michael. Estamos aquí con una guerra de medios ahora. No quiero lanzar una acusación, pero es que Prisa tiene parte. Bueno, Prisa no. Bueno, no sé exactamente si Prisa. Bueno, tienen parte del accionariado de empresas editoriales. Ah, sí, Santillana y eso. Claro. Sí, bueno. Muy bonito, es que, Santillana. Es que amigos, tú estás hablando de un rumor que puede ser infundado o no, pero aquí infundable. Estamos denunciando una conspiración. La conspiración de los libros de texto. Vale, que sí, ya me he enterado que vas con él. Eres del bando naranja de esta. Vale, bueno, bando pelirrojo. Si me quedo solo, me quedo solo. Hombre, aquí el único que es medio naranja es él, porque es pelirrojo, eso claro es cierto. Sí, claro que sí, por eso el bando naranja. El bando barbudo está solo ahora mismo. Bueno, no pasa nada. Iré haciendo desde amigos. Que se murió Fidel, esto no solo. No. Vamos a hacer una menopausia y luego, después de volver de esta magnífica pausa, vamos a intentar hablar con el Chino Facha. A ver si nos coge, a ver si nos coge el primicia. Teléfono. A ver si esto sí. Chino Facha. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto por ID. Y en el Imperio del Monopolio descubrimos Javier, por favor. ¿De qué te ríes tú? Descubrimos al chino más facha de España. Franco es el único que tuvo huevos. Chen Xiaowei ha levantado su propio templo a la memoria del caudillo en una taberna de Madrid y ha decidido llamar a su hijo Franco Chen. Si Franco y José Antonio levantaran la cabeza, se volverían a desmayar. La reserva espiritual de Occidente está en las manos de un chino. Se llama Chen Xiaowei y vive al sur del Manzanares, entre pisos de protección oficial y votantes de la Carmena. Como no, Carmena siempre en el ajo. Xiaowei ha levantado el templo a la memoria del caudillo en una taberna de patatas bravas, chopitos y chorizo a la sidra. En el altar mayor, cobijado entre dos botellas de ginebra cara, Francisco Franco clava su adusta mirada a los parroquianos. Madre mía, ¿quién ha escrito esto? Por Dios. Es muy bonito. Yo no, un par sé, de huevos. Enormes. Es literario. ¿Y quién disfruta en la sociedad? Los vagos, los yonkis, los borrachos que no hacen nada y reciben todo. UPyD. Es muy bonito esto. ¿Queréis escucharle? Tenemos sí, por ahí sí. Vale. Un audio. Vamos a escucharle. Yo no conozco a alguno como yo. Hoy día ningún político tiene huevo para hacer una cosa, nada tiene huevo. Cuando abre cosas nunca cumple. Hoy político, Franco Almeida, quiere hacer y cumple y hace. Pero no como hoy día, todos los políticos piensan por ellos, para llenar su bolsillo, cuando está ahí 4 años o 8 años. Cuando tú explicas, la gente también entiende. Enseñándome a qué enseñar, las seres salen de tontería. Adán y Eva salen los maricones. Hasta Ayuntamiento de Madrid ponen bandera de arcoíris. Eso es que todos los maricones tienen más derecho. Entonces, este mundo que solo quiere España hoy día, quiere, la gente bueno se machaca. Solo quiere los maricones, los yunquines, los sinvergüenza. Vale, este es comunista, este es comunista. Este es comunista. Futuro candidato yo de España, mira, ahí, mira. Mi hijo se llama Franco. Yo quiero que mi hijo hace algo importante como que Franco hace por España, para que mejorar España, para que la gente recuerda a Franco, para España que cambie algo. Bueno, pues ese... Este es nuestro amigo. Este es nuestro amigo, The new friend, the new kid in town, como cantaban los Eagles. Visionario. Pero lo que pasa es que ahora ha saltado a la palestra, pero este señor ya es muy conocido. Mm-hmm. Muy conocido. Yo lo vi en Callejeros hace tiempo y, y está en la de mi casa. Sí. ¿Has bajado así alguna vez a desayunar allí? No, pero hay mucha gente y me sorprende mucho que haya gente en ese bar. La gente. Te sorprende mucho, de Miguel. Miguel, ¿en qué país vives, Miguel? Miguel. Hay perroflautas y eso, ahí desayunando. Pero, no, pero porque van allí, sí. van Miguel, van pero de forma irónica. Irónica, claro. A ver, la semana pasada sacamos a Pepón Nieto y a Alejosaurus que habían estado en un bar facha. No, la comida está por delante de la ideología política. A ver si te enteras. Pero hay muchos bares en Legapi. Sí, eso es verdad. Pero ese tendrá una oferta gastronómica de la leche. A todo hipster le apetece sentirse arropado por el sabor del anís y el brandy, ¿no? Por sí. La mañana. Frangélico. Ginebra. Un poquito, o sea, de soberano nunca, está nunca viene mal. Unos farias. Bertina probaría. Sí. Bueno, vamos a llamar. Le llamamos, pues, a ver. Venga. ¡Vamos! Venga, le vamos a llamar. Segunda llamada, segunda intentona facha en este entrevista programa. Patrocinada y realizada por Javier facha. De la Morena. Que suene el telefonito. Que suele la llamada facha. La segunda llamada. Ahí está el tono. Baja la música. Atención. Estamos llamando. Me equivoco. Bien. Ahora no te pones bombitas y eso que pones tú los demás, ¿eh? Las pongo. Bien. Recordamos que estamos llamando a Chen, el chino facha de Legazpi. El chino que tira a la derecha. ¿Qué le vas a decir? ¿Y está comunicando? Está comunicando. O sea, posible que esté llamando también la cadena SER al mismo tiempo que nosotros. Siempre nos están pisando. Tercer intento. Se nos resiste. Esta sería la segunda llamada fallida al programa. No, muy mal. Esto nos... Tenemos a Adri. Espera. Hola, buenas. ¿Podría estar a hablar con Chen? Oh, che, esta fuela, esta traza. Oh, esta fuela. ¿Qué quieres? ¿Comer algo o qué? No, era para... Quería hacer un pedido, pero quería discutirlo con él porque era algo importante, algo de nuestro lado de la mesa, no sé si me entiendes. Oh, es mejor llama poco más tarde, ¿vale? O no, como nosotros cerramos casi a la 1. Ah, a la una. Entonces, bien, porque nosotros queríamos hacer una reserva. Nosotros somos de Podemos. Y nos gustaría hacer una reserva para poder comer allí, para cenar. Espérate, está fuera limpiando. Voy a llamar para ver. Ah, que está fuera limpiando. Bien. Entonces, bien. Está atrás, está ahí con los esqueletos. Vale, pues me lo pasas. Voy a ver. ¡Nancy! Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Hola, mire, mira, me llamo Óscar y le llamo de aquí de Podemos Usera y estábamos pensando en hacer la cena de Navidad allí en su restaurante. Espera un poquito. Dime, ¿quieres que cenar o comer? Sería cena. Somos, ya le digo, vamos a ser bastantes porque venimos de Podemos Usera. Va a venir gente también de Podemos, de ahí de Arganzuela, y nos vamos a juntar todos porque como su bar está justo en medio, uniendo lo que viene siendo las dos ramas de Podemos, ¿sabe lo que le quiero decir, verdad? Podemos, aquí no viene Podemos, ¿eh? No. Aquí viene la gente de Antigua. ¿La gente de Antigua? A la gente de Rama Trecha. Ah, bueno, pero nosotros entendemos que como su restaurante está justo pegado ahí cerca del río, uniendo dos barrios, es una muy buena forma de que unamos ideas, que limemos asperezas, así que yo creo que en representación de los compañeros de Podemos, además iríamos con una bandera republicana, no creo que hubiera ningún problema, ¿verdad? Me parece, aquí hay muchos que vienen de derecha, va a tener problemas, ¿eh? Ah, pero ¿usted tiene problemas con que vayamos nosotros? Yo no. Ah, bueno, en ese caso usted es el que manda. Una cosa, una pregunta que quería hacerle. ¿Su restaurante tiene acceso preparado para personas con movilidad reducida? ¿Para ir con silla de ruedas? Pues con silla de ruedas. Tiene que bajar escalón, tenemos escalón. Es que va a venir el compañero Echenique y claro, con la moto está con... Con la rueda motorizada que lleva, a lo mejor es un poco complicado. Y otra cosa, ¿usted sabe, pueden preparar menús para personas vegetarianas? Nosotros no hacemos menú, hacemos oraciones, hacemos bocadillo, hamburguesas, sándwich. ¿Hamburguesas de tofu? Tofu, no. No, es que viene vegetal, hamburguesa mejor hacemos echar vegetal, tampoco puede comer pescado, ¿no? Es que vienen compañeros de Euskadi, viene el compañero Arnaldo y ahora se ha pasado a la moda de ser crudo y vegano, entonces era por esas historias. Bueno, yo lo que voy a hacer entonces, le voy a transmitir entonces la información a los compañeros del círculo. Y vamos a votar en asamblea si vamos entonces a cenar a su restaurante. ¿Le parece bien? Sí, pero usted mejor pasa primero por aquí, mejor hablamos... Vale, sí, mejor. Sí, claro. ¿Sabe dónde está mi bar, no? Muy bien, muy bien. Pero, Antonio López, 139. Si quiere pasar aquí, hablamos primero mejor, ¿no? Para que damos... ¿Qué quiere comer más o menos? ¿Que podemos hacer o no podemos hacer? Vale. De todos modos, yo lo voy a hablar con mi pareja, lo voy a hablar con mi novio y vamos los dos allí a... Entonces, si dice que voy a tener problemas con gente de derechas, entonces es mejor que venga acompañado. Entonces va a venir Manuel, mi novio, y vamos los dos allí, ¿de acuerdo? Vale. Bueno. Vale, buenas noches. Muy buenas noches. Ha pasado Radio Verité, bien. Bueno, el caso... Esta primera hazaña. No, pero fíjate, el hombre está por delante, por delante el negocio, hombre. Que los prejuicios. Ya sí, ves, señor. Nos ha dejado mal él a nosotros. Es lo que hemos aplaudido. Nosotros hemos ido a pillarle y fíjate. Solo ha dicho que hay gente de derechas que caen por ahí, pero... No, pero encima nos ha advertido, en lugar de decir... Sí, ¡Este va mal de derecha! No, es verdad. La próxima vez llamamos al Valle de los Caídos ya, ¿no? Hay gente por ahí. No, hay que seguir con el Bar Cangrejo, hay que conseguirlo. El Bar Cangrejo hay que conseguirlo, sí. Pero, oye, no, que me ha sorprendido gratamente este hombre, fíjate que... Chen. El hombre es un profesional. Sí, sí. Chen, eres un profesional, tío. Te vamos a mandar el audio. Eso iba a decir que le pasamos el programa por mail o algo. O vamos con un pendrive. Te das cuenta como al principio la chica decía como que estaba de viaje... Pero en cuanto hemos hablado de negocio, he dicho, no, que está limpiando, ahora viene. Ya. Sí, muy bueno. Hostia, ha vuelto enseguida. Luego digan que funciona mal el transporte público. Es una maravilla, sí. Ha llegado un momento. Chen, la verdad, nos ha sorprendido a todos. Un caballero. Nos ha dejado caballero mal. De los que ya no quedan. Sí, sí. Caballero facha, Miguel, mañana caballero. Bájate a desayunar, hombre. Miguel, yo creo que ya te ha convencido, ¿no? Voy diciendo que soy de Podemos, ¿vale? Claro, dile que, dile que eres tú, dile voy que eres con tú. Con alguna amigo, no, de la mano. No, ve mañana y le dices, oye, ayer te escuché en la radio. Ya, es verdad, dices. Qué grande, Chen. 107.5, dile. Sí, sí. Claro que sí. Chen. Ha debutado en la radio y no lo sabe. Qué maravilla, Chen. Bueno, Chen es ya un experto en estos temas de la comunicación. Habrá que llamarle otro día, a lo mejor para la comunidad. De algún otro tipo, sí, alguna comunidad, o sea, que no le guste tampoco. ¿Habrá algún grupo que diga que no? Claro, claro, hay que seguir buscando. La comunidad de gays y lesbianas igual, claro, no muchas sí. gracias. Cada martes una cena de colectivo. Claro. Ya que vemos que nos coge el teléfono y se ve que ofrece el negocio, enseguida deja de limpiar. Es que Arnaldo, yo creo que no sabía que era Arnaldo Tegui. Sí. No, ya, claro, yo había tirado ya muy arriba. Arnaldo Tegui para él. Oye, pero ¿y sí, sí? ¿Tú crees que lo sabía? Yo, no sé, nos quedamos con la duda. Hombre, yo, facha inteligente, facha culto. Bueno, no está ahí. Este señor. Algo. Piensa, chino facha. Puede pasar cualquier cosa. Hombre, es que tiene lo mejor de ambos mundos, ¿eh? O sea, a lo mejor tiene la inteligencia de un chino. Claro, por eso digo. Y todo lo demás. Entonces, ¿qué opinará? Fíjate ahí, se complementa. ¿Qué opinará de Mao? ¿Qué opinará de China? De Mao. La sí, Mao, bien, se la vende. Ay. Ay, qué cosas tiene. Qué cosas tiene. Oye, pues muy bien, se ha quedado muy buena noche, ¿eh? Muy bien, sabéis, hablando de fachas, ¿sabéis qué le ha pasado a Aznar esta tarde? Que lo he escuchado en la radio. Que ha mochado. Políticamente, políticamente. Políticamente. Ha mochado políticamente. Políticamente. Ha dejado la presidencia de honor del Partido Popular. Ya no. ¿Qué va a hacer ahora en su tiempo libre? Pesa. Hablar de catalán. El Julio Anguita del PP. Quizá esté cenando ahora en el bar de nuestro amigo Chen, Aznar. Yo creo que a mochar no. Ese presidente de honor y es a mochar. No, no es a mochar, es estar en el Olimpo. Es estar en el Olimpo. Oye, pues ahora es cuando se la ha destrozado la tumba y ha dicho, mira, pasamos ya de ti. Adiós. No, se ha ido él. Nadie le ha echado. Nadie le ha echado. Hombre, pero le estaban haciendo feos. A lo mejor. A ver, sí, no le saludaban por la calle. No, le estaban haciendo un rita poco a poco. Se le acabó la motura. No quería aparecer muñeco. A ver si un día, sin querer, va a estar de viaje. Se pide un JB con una tortilla y amanece. Y amanece mochado, de verdad. O sea, no juguemos con eso. Él es más de chatos de vida. Y ya hablaste de Leonardo Cohen. A lo mejor moría en el gimnasio, ¿no? No sé, no así. Andar es de otro tipo. ¿Qué pasa? Pues se rumorea que van a. Se quiere presentar otra vez a las elecciones con otro partido nuevo. Se va a juntar por con favor, Esperanza Aguirre. Box. ¿Qué fichas? O Ciudadanos. No, Vox. Ciudadanos, nos reímos más. Ciudadanos ya tiene para reír. Vox no, todavía le falta un poco más. ¿Te imaginas a Albert Rivera diciendo, no, Aznar, es que aquí estamos llenos, no hay hueco para ti, es que fíjate, a ver cómo hacemos? Aznar, no. Déjanos a botellas y eso. Yo, si os digo una cosa, yo sí pienso en una imagen de Santiago Abascal mirando al horizonte, como en ese vídeo ahí con la bandera de España, y lo sustituyo por Aznar, en plan Flanders, quitándose la camisa y. No, los dos juntos. ¿Y por qué tiene que ser uno y el otro? Cincelado, ¿no? En plan de regreso. Los dos juntos, abrazados. De Rechon. Y en medio una bandera de España. Pero. Y Esperanza Aguirre. Y Gibraltar de fondo. Pero, ¿vosotros creéis que funcionaría una bicefalía ahí en ese partido? Sí. En la derecha funciona la bicefalía. Sí, sí. Ahí sí. Hay sentimiento, te lo está diciendo con corazón. Yo creo que sí funcionaría, Sí, sí, sí. Y si apuntas ya el toque de Esperanza Aguirre, sale un cóctel muy bonito. Ahí ya habría nobleza. Claro. Nobleza, amigo. Habría la Moncloa. Me estáis convenciendo mucho. Voy a apostar por ello. ¿Quién se apunta? Vamos ahora mismo al Codere y preguntamos a ver cuánto. Al Codere. Llamamos. Al Codere. Llamamos a Codere. Codere. ¿Cuánto está la cuota? ¿Qué pasa? Bueno, pues oye, estaría bien. Pregunta. Ya puestos, venga. Si ya estamos on fire. Está llamando a Codere. Uf. Las llamadas. No está llamando a nadie. No está llamando a nadie. Las llamadas en la radio se cortan. No, todavía no. Estará buscando. Le va a salir la factura por un pico a la presidencia. ¿Leemos alguna noticia relacionada con el tema? Venga, busca ahí. Lee. Pues mira, el Partido Popular y Ciudadanos tendrán mayoría absoluta si las elecciones se celebrasen hoy. Vaya. Ay, qué cosas. Ah, se siente. Porque Vox no lo haber estudiado. si este domingo 18 de diciembre se hubieran celebrado elecciones generales en España, como estaba previsto, si el PSOE no se hubiera abstenido, el Parlamento habría cambiado de forma significativa. El PP reforzaría su primera posición, podría gobernar con mayoría absoluta solo con Ciudadanos. Y el PSOE estaría más hundido que en la actualidad por detrás de Podemos y con un papel totalmente irrelevante en las Cortes de los años siguientes. Así se puede vivir. Bueno, a ver, también una encuesta, visto cómo van las encuestas de este año, tampoco es que sea algo muy fiable. Es una cuenta de MSN España. Claro. No, si es de MSN España. Cállate, no, cállate, es para el diario. No, cállate la boca, encuesta, Adri. La encuesta era para el diario ABC, pero aún así es engañosa que te cagas. ¡Ay! He dicho que te cagas, perdón. Es explícito. Es engañosa que tienes problemas estomacales, porque dice que, claro, que es, si las elecciones se hubieran celebrado como estaba previsto el 18 de diciembre, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Que no ha pasado. No sé si me sí, explico. Como si se hubieran hecho de bromita las anteriores. Sí, no, no, no. Si el PSOE no se hubiera inmolado en el... Claro, y esas cosas que pasan. Que a lo mejor, no sé, que a lo mejor esto de las encuestas están un poco falseadas. Que a mí no me han preguntado. Hay un par de hechos que no se han tomado. Que no. Ahí hay algo. Michael. Ahí hay algo. Dime. Que Errejón y Iglesias se han besado. Lo sé. Tú y yo jugamos al teto y ellos se besan. Están por detrás, sí, claramente. Bueno, porque... Pero tú y yo somos... En fin... Nosotros somos una representación de sus anhelos más profundos. Claro que sí. Ellos solo pueden escenificar algo que está ahí, pero la gente no lo entiende como tal. Por cierto... ¿Qué más me has dicho? Iglesias reconoce su soberbia en los últimos años y descarta prescindir de Rejón. ¿Ves? Si es que... hay algo. El secretario general de Podemos entona el mea culpa a 24 horas de que termine la consulta a la militancia para fijar el sistema de votación de Vistalegre 2, el regreso. Están reculando, ¿eh? Porque todos sabemos que las partes 2 siempre son el regreso y la tercera siempre es la venganza. A la espera de saber si triunfa la tesis. Si triunfa la tesis del líder de la formación morada o la de los leales de su número 2, Íñigo Errejón, Iglesias reconoce que en los últimos tiempos ha pecado de soberbia. Ay, y que con la experiencia ganada en los últimos años prevé corregir esta situación. Está diciendo a gritos: Íñigo, ámame, Íñigo. Íñigo, hay un hueco aquí en esta cama. Íñigo. Claro. ¿Has visto el vídeo de Pablo con su perrito? Sí, es verdad, que no quería. Joder, qué perrillo más. Qué simpático. Más de la calle, más de las gentes. Es que es un perro de la izquierda. Sí, sí, es un perro. Claro. Perro republicano. La verdad que sí. Es el perro de... Sabe cómo hacer un vídeo viral. Es el perro de perro flauta. Maneja esto, ¿eh? Maneja las redes sociales muy bien, Pablo. Seguro que hasta toca la flauta. Nos vamos a hablar de noticias de OK Diario, que dio el día que se dio el beso Pablo Iglesias y Errejón. Ilústranos. La noticia. A Iglesias le gusta besarse en la boca con hombres. Esta bueno, vez le tocó el rejón y el vídeo. Desde ahora vamos a coger las noticias directamente de OK Diario, porque creo que tienen el calado. Firmados por Eduardo Inda y... ¿Sabes qué, Jaque? OK Diario le ha desbancado la razón. Yo, no, la razón ya no... Sí, yo antes sacaba noticias jugosas de la razón. La razón ahora es de extremo centro. Sí. No, pero como Cárdenas. Y el ABC es el nuevo El País. A mí me hace gracia cómo está planteada la noticia. Y El País un fanzine. Me hace gracia cómo está planteada la noticia. O sea, a Pablo Iglesias le gusta besarse con hombres, ahora le ha tocado a Errejón. O sea, es como que le ha pillado ahí. No, es que OK Diario... Es con un violador. Ya, claro, es esa Pablo Iglesias. Te puede tocar a ti. Va por ahí por la calle y va besándose con hombres así, de forma random. Tú sí, puedes ser el siguiente, puedes ser la próxima víctima. Pero no hubo lengua, ¿no? No hubo... Frente no, a las cámaras, no, eso no lo no sabremos hubo... que no. ¿Qué bueno, pasa? ¿Qué pasa? Él ahí le estrujó. O sea, a lo mejor un poquito de lengua así a presión de esto como retorcida sí que le metió. Hombre, lo que sabemos es que Pablo no permitiría una cobra como Chenoa. Es que la agarra. Agarra el cuello y... Claro. Es un tema todavía está sensible. Es un Pablo Iglesias constructor, ¿sabes? O sea, no constriñe. Y stream. Ay. Bueno, vamos a poner las horas. Este tono, ¿eh? ¿Qué cambio de tono? No tenemos horas. Pero ya funcionan solas las horas. No, porque no han sonado antes. Vaya. Las busco. No pasa nada. Métete en mi PC, C. Que los haga alguien, los pitidos. Horarias. ¿Cómo se nota que es informático? ¿Sabe lo que es C? Nos están llamando. Hay llamada. Hay una llamada. Sí, es que... ¿Hay llamada? Recordamos que este programa no es un programa de llamadas. No es hablar por hablar. Esto no es hablar por hablar. Pero se va apareciendo poco a poco, porque somos muy intimistas. Hacer los pitidos alguno y pasamos el trago, si queréis. Que no, que lo busco yo. Tranquilo. Pero Miguel... Pero es que estamos... si ya no son las horas, pues... Claro, falta un minuto. Ah, vale. Bueno, Miguel... En este programa le damos hablando de la lengua de Pablo Iglesias. Mucha importancia a las horas para que todo el mundo en sus casas sepa... Hemos cambiado mucho el tono con respecto a la semana pasada, ¿eh? Esto es un barrio humilde. Hay gente que, solo tiene esto para saber la hora que claro, es. Claro. Las horarias de Radio Vallecas. Las horarias que marcan el tempo de la izquierda, ¿eh? Recordamos que estáis escuchando El Imperio del Monopolio y que tenemos una cuenta de Twitter, @imonopolio. Una cuenta... ¡Buf! Sublime. No la verdad es que... Activa... ¡Uy! ¡Ay! Claro, ha sido salir la cuenta ¡Ha sonado! Eso es el... Yo lo he sido, ¿eh? El aporte de Miguel Anson. Pero a las 10:30 no han sonado. Y ahora vamos a hablar de cosas de las que... Yo no las he escuchado. No, Miguel, es que... Solo se pueden hablar ya por la noche. ¿Y de qué os voy a hablar? Pues de los rusos, ese gran país en el que están todos como cámaras. Están preparando un nuevo reality que está siendo la comedilla de todos los medios en estos últimos días. Se llama Game Two Winter. Seguro que alguno ya habéis oído hablar de él. Es un concurso de supervivencia en plena Siberia que durará unos 9 meses con temperaturas extremas y con pruebas inspiradas en los Juegos del Hambre. Pero la clave, lo que ha hecho que se hable en todas partes de este programa, es que los participantes han tenido que firmar una exención de responsabilidad para que en caso de violación o asesinato no puedan demandar al programa. Y hay que estar muy loco para participar en este programa, y nosotros tenemos a uno de ellos, que además es español. Tenemos esa suerte y así podremos hablar con él sin problema. Qué suerte, claro, es que la suerte nos sigue acompañando, ¿no? En las entrevistas. A ver cómo es. Los gallegos, sabes que son los principales, son los hobbies de España, de conocerle, son los viajera. Este se llama Emilio, tiene 75 años y nos escucha desde Quintanar de la Orden. Tenemos riña. Don Emilio, muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. Eso no es gallego, ¿eh? A todos sus oyentes. Encantado de estar en un programa de categoría. Que creo que Quintanar de la Orden es de más pa otro lado. Don Emilio, 75 años y quiere participar en este concurso donde va a vivir en temperaturas extremas. ¿Se ve usted capaz? No voy a ser capaz. Mire usted, yo hice la mili en Burgos con Franco. Allí no ve usted si hacía frío. Un frío de carajo, ¿sabe usted? El frío de Siberia, una puta mierda comparado con eso. Sí, bueno, pero oiga, ¿cómo piensa usted soportar todo? Mire usted, que allí, cuando teníamos que imaginar y en plena noche, en invierno, nos teníamos que meter tres por debajo de la ropa para que nos calentase un poco mientras estábamos allí. Que ni un triste infernillo ahí nos ponía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, le entiendo. Mucho frío, que mucho frío. Nos hacemos una idea. ¿Y lo de sobrevivir cazando usted la comida? Nos tocaba ir de maniobra, y nos tocaba cruzar el río de madrugada, iba el agua que parecía cristales, ya. Que te cortaba aquello las piernas, oiga. Que yo he perdido hasta un dedo gordo del pie. A ver, don Emilio, que ya lo sabemos, sí. Que usted soporta muy bien el frío. Pues eso, que no hace falta que me grite, ¿eh? Vale, tranquilo, don Emilio. Vamos a ver, que nos centremos. Usted se ha presentado al casting, ha tenido que firmar una exención de responsabilidad, pues a uno de los participantes le intenta violar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, pues mire, así, a mi edad, pues todo lo que venga... Pues bien está, no sé si me entiende. Sí, sí, bueno, más o menos. Ya sabe que tampoco lo voy a ir buscando, ¿sabe? Que uno es muy macho, no se crea. Pero si en algún momento algo se puede rascar, pues yo la Viagra me la llevo, por si acaso. Y una gomita, no voy a coger una cochinada de esas, que allí... Sí, sí, sí, sí. Y los rusos son casquivanos, ¿eh? Nos queda claro, sí, sí. Oiga... Que yo soy viejo, pero estoy abierto a nuevas experiencias, que yo creo en el poliamor y en toda esa basura del New Age, ¿eh? Que yo no me fijo en el género, sino en la persona. Joder, que yo brasas. Estas cosas... Que sí, que es usted un... Brasas, ¿eh? Sí, es un brasas. Es usted un puto Latin brasas. Lover, vamos. Puto brasas. Que yo cuando era mozo, allí en la mili, una vez con el Anselmo, nos tocamos el uno al otro, pero sin mariconadas, simplemente por el placer de estar ahí. Don Emilio, que nos ha quedado claro, déjelo ahí, no es que nos quedamos sin tiempo para nada más, para saber si usted y ese mozo se besaron y tal, ¿Pero cómo? ¿Que solo me hace dos preguntas? Es que nos ha comido el tiempo con sus respuestas. Que estén en una oportunidad de entrevistar a un grande, a una persona única que se va a vivir una experiencia sin precedentes. Que sí, que muchas gracias, ¿eh? Y solo dos preguntas de mierda. Vaya fraude de periodistas. Vaya mierda periodismo en este país. Corta ya, que este tío es insufrible. Siempre hay que cortar con la gente que llama, ¿eh? Es que, claro. Es que hay que cortar así. Lo barato sale caro. Madre mía. Bueno, pues. Pues ahí estamos. ¿Qué te ha parecido esta entrevista? ¿Tú irías a ese reality? Es que hay gente muy alterada, ¿eh? Pero tú irías al reality. Yo soy muy de reality. Yo soy carne de reality. supongo que saldría el primero, soy una persona conflictiva. Bueno, allí te prepara. Soy el James de aquí. Va, hay un militar que te va a preparar ahí para que te vuelvas una máquina de matar y de sobrevivir. Pero, de matar. Bueno, pues a lo mejor ganaría. Pues claro. Yo tengo un fuerza interior. Y un pronto muy malo. Tengo fuerza. Yo soy. ¿Eres como Bisbal? Sí, vas a ver. La voluntad. Como James Rodríguez. Es que no crees en la voluntad. ¡Hombre! ¿James Rodríguez? Pues yo realmente te veo más como James. ¿Sí ha venido? ¿Qué? Te veo más como Javier, que además se presenta a Eurovisión. Pero no me quites esto, ¿pero qué es esto, hombre? Porque me has quitado los cascos, ¿o sí? Y yo no me he quejado antes, y me los devuelve. Hombre, no, por ser tan buena persona te lo mereces. De cascos en directo. Hala, me quedo yo sin cascos. Uno de los espectáculos de la naturaleza. Oye, de la esta gente que buscas, de verdad. Pues es lo que digo, que lo barato sale caro. Es que si al final con medio bocata no vas a conseguir nunca a nadie. Es importante. No, pero se le veía con ganas de hablar al amigo, ¿eh? Entonces ahora caigo estarían descartados, ¿no? Estos. Bueno. Estos son más de programas como el semáforo que había antes. ¿El semáforo? El semáforo. Qué bueno, ¿verdad? Me encantaba. ¿Qué señores más mayores? Yo no sé qué es eso. Hoy en Historias Mayores con José Antonio Rey. Que... Y lo semáforo, peor es que nos hemos emocionado hablando de ello. Con Jordi Estadella. Hombre, espera. Mira a quién le ha dado por aparecer por fin después de 2 semanas. Después de 2 semanas, ¿vale? Está de vacaciones. ¿Qué historia de mayores no, vale? ¿Tu nombre? De Becari. De Becari, la becaria da mi nombre. La becajota. De Becari Victory. De mayores, no, tío. ¿No sabéis lo que ha pasado? ¿Qué? Que hay que mandar un saludo a Cándido, hombre. Hay que mandar un saludo a Cándido, sí. Un saludo a Cándido. Un fuerte abrazo desde la radio. El decano de esta emisora, ¿verdad? Le mandamos un... Claro, es él el que me firma las prácticas, ¿sabes? El recreativo. O sea, vamos a ver. Radio Vallecas. Vamos a seguir. Disparales a estos. Un disparo. No quiere. No quiere. Programa de humor, becaria. Becaria, ¡toma! Programa de humor. Es que no... Bueno, de humor. Hablando de realities. Bueno, de tontería. De tontuna actualidad. Hablando de tontunas y de fachas, Bertín Osborne regresa a Telecinco con la nueva temporada de Mi casa es la tuya el próximo 26 de diciembre. Sí, ¡ya era hora! Sí, señor, sí, por fin algo que ver en la tele. Sentido común. Se lo ha contado a María Teresa Campos, la yaya de la tele. Allí. Bueno. ¿Dónde está HS cuando se. Al cuadrado. Madre mía. Pero es que empieza con Rafael, ¿no? ¿Sabes? Sí, ya, claro, es que no me habéis dejado terminar. Allí mismo ha presentado un avance, ¿vale? El programa empieza con Rafael, empieza el lunes 26 de diciembre y vendrá... Con el tamborilero. Claro, y sustituye a la que se avecina. Y empieza con Rafael el... Hostia. Vamos de... ¡Rapa Pompón! Hombre, bueno... Empezaremos con el tamborilero. Un humor por otro. Claro. Bueno. Pero esto es un humor más... Queda mejor, es menos el de la que se avecina, es más enlatado. Esto es más puro, sin cortar, el humor de Bertín. Mandanga style. Claro. O sea, puro sin cortar. El humor. Enlazamos con Pablo Escobar otra vez. Es más del momento. Vale, otra vez. ¿Quieres abrir el cajón de mierda? El cajón de coca. No, era por asociar cosas. Bueno, Bertín, o sea, ¿qué te ha llevado de Pablo Escobar a Bertín? De Bertín a Pablo Escobar, de verdad. No, pues te has dicho lo de puro es sin cortar. Claro, estamos aquí enlazando nombres y después la gente se ofende. Yo no he enlazado nada. Yo he enlazado ideas, conceptos. ¿Puedo hablar del soldado de Podemos? Puedes hablar del soldado de Podemos. No lo dejes fuera. Seguimos con actualidad en Radio Vallecas. Dice que ahora es un soldado de Podemos. Tengo otros jefes. Es un enviado del señor, ¿eh? ¿Echenique? ¿El Terminator de Podemos? ¿Qué? Eso lo ha dicho Echenique. No es fácil despachar de un plumazo la decisión de un hombre libre. Lo ha hecho con un cortocircuito. Ni siquiera ponerla blanco sobre rojo, que en este caso, que sería el caso, claro. Menos en un oficial superior 4 estrellas, que tiene 4, más que el novio. Que la guía iba a decir el novio de Pedroche, no sé cómo se llama. La guía Michelin le no llega a Meliá, pero. David pero Muñoz. David Muñoz. No llega a Meliá. David Diverso. David con B, ¿verdad? Con más. Sí, claro, porque es que a lo mejor es que dijo. Es muy convencional utilizar las reglas de ortografía. Voy a romperlas. ¿Te ofende? Soy transgresor. ¿Te ofende que se ponga la B? ¿De verdad te ofende? Con la España en la que vivimos. ¿De verdad, Michael, te ofende que alguien se ponga la B en su nombre? Sí. La verdad es que sí. Vive en otro siglo. Vive horrible. Vive en otro siglo. Y Adri, tu nombre se haciendo falta de ortografía me parece horrible. Bueno, pues nada. Yo vi a un tipo poniéndose Adri con Y y... ¿Qué será lo próximo? Javi Pues yo a lo mejor me... Es que a lo mejor me iba a cambiar a Javi con B. No, pero es verdad que nos preocupamos de tonterías cuando hay gente yo es que como Mariano que lo puede estar pasando muy mal, ¿eh? Mariano, ¿qué Mariano? Mariano, el señor presidente, don Mariano Rajoy. Nuestro Cebrián, ¿cuánto le quiero? Mira, el joven que golpeó a Rajoy hace un año en Pontevedra sigue obsesionado con el presidente. No era su sobrino. Era familia. Era familia. ¿No? Era familia lejana. Que sí, nunca le dio propinilla, y claro. Dice, ojo. Claro, pues llega la Navidad y tiene que pedir el aguinaldo, ¿no? Claro, pero es que él ¿sí o no? Tiene una, sí, pero él lo que pasa es que él es más de repartir que de recibir. Claro. ¿Sí? Bueno, pues de ande y dale. Dice, solo pienso en salir de aquí para hacerle la vida imposible. Le va a seguir, le va a esperar a salir del supermercado, bueno, del Primar, porque a los políticos no les llega. Eso opina el guionista de Siete Vidas, que contrató Tony Cantó. Posiblemente Mariano está pensando lo mismo también, ¿eh? Sí. No, ¿sabes lo que va a pasar? El día que este hombre, este chaval salga y se encuentre a Mariano, a lo mejor ya jubilado, y esté a lo mejor Mariano ahí en la playa, y se encuentra este... Caminando rápido. Sí, y se encuentra este chaval... Y claro, y aparezca con una camisa hawaiana, con gafas, y le empiece ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Sal! Sería su propio cabo del miedo. Este va a ser el futuro John Cobra, pero contra los políticos. Y no se sabe el nombre, ¿Habéis visto el vídeo de John Cobra? Ha vuelto John Cobra. John Cobra ha vuelto para plantarle cara al Caranchoa. ¿Habéis visto el vídeo que ha subido Foro Coche? Además, el vídeo es buenísimo porque de las hostias que se da a sí mismo en la cara, la primera le duele. Pero no, estoy hablando de otro vídeo. ¿No habéis visto el vídeo de hoy? Ah, que tiene que actualizar. Ha hecho un vídeo. Ponlo en directo, Radio Brite. Es que no tenemos acceso a Foro Coche, es el resto del staff. Ha subido un vídeo hoy en el que sale, subido a un balcón. A una distancia de unos 2 metros de otro balcón, diciendo ¡Epa, Foro Coche! ¡Que John Cobra tiene huevos! Y ha saltado a otro balcón. Pero se ha caído. Ah, balconing. No se ha caído. Ha saltado al balcón diciendo ¡Que John Cobra tiene huevos! Balconing. Oye, esta noticia está patrocinada por nuestro insider en Foro Coches. Ha subido hoy. Ya está privilegiado. ¿Puedes revelar tu nick en Foro Coches? ZKO. ZKO. Queridos administradores de Foro Coches, ¿podéis banear a ZKO? Por revelar los secretos de la logia. ¿Contraseña? Ya no. Sería muy bueno que te baneases, No creo, ¿no? Uf, hay que hacer todo lo posible para que acabe fuera este señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mover para que Miguel acabe fuera de Foro Coches? Hazte cuenta, Foro Coches. Meternos con su cuenta y poner citas de libros muy antiguos. Te lo digo a ti porque tú, como eres informático, puedes. Sí, pero. No puedes meterte ahí. Con tus sapiencias. No puedo yo. No, no llegas. Bueno, seguro que es una contraseña muy difícil. ¿Dónde has estudiado, macho? 1, 2, 3, 4. O sea, si no podemos hackear a Foro Coche. Puni también sabe cosas de ordenadores, a lo mejor. Sí, yo sé enchufarlos. Ah, sí. Tú también. Y los pongo en la pantalla, la enciendo y la apago solo. Madre mía. ¿Has visto? Te llevan años de ventaja, Javi. Es que por lo menos tenías que haberte visto robot y así ya por lo menos pillas algo. Y sé imprimir. Sabe imprimir, pero mal, mira. Oye, sería muy bueno escuchar un indicativo. Sí, por aquí. Para descongestionar. Voto por ello. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Y bueno, ya que nos hemos puesto un poco, hemos empolvado la nariz, pues vamos a hablar también de drogas, de un caballo que se llamaba Fiesta hasta el amanecer, o sea, un gran nombre. Con Narcos. Parece ser que ha dado positivo por metanfetamina. Mira, Narcos no, Breaking Bad... Walter White. Espera. Esto no. Le ha hecho mucho gracia. Sí, o sea, un caballo positivo en meta. O sea, ese caballo como iba. Un caballo. Fiesta hasta al amanecer. Pues parece ser que hay doping. O sea, hay pruebas de doping en los caballos en Australia. Esto ocurrió en Australia. Y bueno. Y bueno. Que la noticia ponga suena descabellado. Suena más bien descaballada. Chiste. Ay. Y bueno, pues. El humor de Adri. Una noticia digna de Breaking Bad, de Walter White, que además quieren hacer película de Malcolm in the Middle. ¿Qué hace película Walter White? ¿De qué? ¿De Malcolm in the Middle? ¿De Malcolm? Sí. Ojalá. Lo oí. Que quiere que sea película. ¿Te pega tanto Malcolm a ti? ¿Pero y tú cómo conoces José? Malcolm? Porque a veces. Hombre, Javi, yo también he visto Médico de Familia, con ¿sabes? Las reposiciones de Javi y yo hemos llegado justo para la etapa final. Sí. O sea, cuando Dewey ya tenía. Nosotros cerramos los 90, ¿sí, Adri? Tú y yo. Sí, nosotros, a ver. Hemos cerrado la etapa gloriosa, no hemos cerrado nosotros. Sí. De ahí, somos hijos de los 90. Luego ya llegó Aznar y a tomar por culo todo. Claro. Nosotros nacimos. Bueno, yo el primer presidente que tengo constancia es Zapatero. Aznar para mí es un señor lejano. Un señor de bigote. No vivisteis los buenos tiempos. Bueno, no interrumpamos más a Adrián. Adrián, habla. Continúa, por favor. Sigue hablándonos de tu caballo. Adrián, ¿qué pasó con tu caballo? ¿Qué pasó con los caballos? Adrián, la semana pasada tenías un videoclub y está un hipódromo, Adrián. Has prosperado, ¿eh? El monopolio, pues ya sabes que ahí tenemos tuyo y todo de los videoclubs, de los hipódromos. Dejar que acabe, por Dios. Déjale en paz. Pero es que si ha prosperado, habrá que decirlo. Para alguien que prospera. Córtale el micro a este. Lo corta ahí también. Si lo corto a Javier, te lo corto ahí también. Bueno, pues es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Puf, fuera. Lo hago por la radio. Pero ojo, es que todavía. Es que esto no es el primer caso. O sea, ha sido popular porque además el nombre acompaña Fiesta hasta amanecer. Pero es que es. En el que Australia ya pillaron otro caballo colocado hasta arriba en 2015. Y en julio es que hubo 5 casos en Estados Unidos. 5. O sea, esto ya no es algo puntual. Y la multa es Hacienda $6,000. Pues yo me la jugaba, no me parece. También puede ser que de otras pruebas así de con caballos son de hinchar la testosterona a los caballos. O sea, se les mete de todo. O sea, aquí ríete de los ciclistas. Pero, Adri, ¿se les pone de queta a los caballos? ¿Cómo? Que si cuando están puestos de queta. ¿De ketamina? Es que no esté tan puesto en la cultura drogata, pero imagino que pues sí. Pues no soy el único. Es que tú te traes un litro de queta y sobrevives, tío. A ver, es que yo todavía no he llegado a Ciudadanos. Adri, estando en Vallecas, ¡hala! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Hala! Otro más que me acompaña. Adri, que había prosperado, tío. ¿Qué ha dicho? Nada, no ha dicho nada. ¡Nada ha dicho nada! Señores de... ¿Qué, Adri, señores que escucháis este programa y sois de naranja. De naranja. No ha dicho nada. No ha existido. Olvidar lo que ha dicho. Además, si es de los vuestros, hoy llevo una camiseta naranja. Es verdad. Sí, de Benji Price. Me ha gustado verle. Honrando la puerta del marca de Gulliver y Benji que han hecho. No me digas. Sí, la puerta es verídica. No solo es verídica, sino que además es cierta. Madre mía. Michael. Así va el periodismo deportivo de este país. Ay. O molaría tener publicidad RIP. Ahora, ¿eh? Para sí, porque es que... O una pizza, ¿eh? Y a Lorite que hable, ¿eh? Lo he dejado en bajo para meter... Llamamos a Lorite. Llamamos a Lorite, venga. La llamada a Lorite. Creo que es un momento, ¿eh? Sí, aprovecha. Sí, total. Sí, ya esto ya hemos descabalgado ya del todo. Se nota que hoy... Hoy vamos un poquito, claro, un piloto automático. O sea, ya... ¿Qué más nos puede pasar? Lo digo en serio. ¿Llamo o no? Sí. Ves llamando mientras contamos algo. Mira, por ejemplo... Infanta Cristina ha declarado, la han oído, la han escuchado. Ay, sí, esto lo he oído yo también. Así como, bien, ¿no? Ay, pero qué ganas tengo de que se acabe esto para no volver a pisar en este país. ¿Por qué esa voz? O sea, porque es como lo ha dicho. O sea, porque es voz de princesa. Yo creo que tiene esa voz, bueno. Bueno, tú verás, ha sido una grabación. ¿Qué voz crees tú que tiene? Pues más parecida a la de una señora más, Rita. Yo lo veo con más voz grave, ¿no será voz que tiene la infanta? Voz de cazallera. Voz así fuerte. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy la princesa. Vale, pues tienes esa voz. Yo es que pensaba que no. Yo estoy más con Pony. Vale. Esa es más voz de princesa. Sois mayores, tenéis la razón. Salvo que para ti las princesas... ¿Cómo es para ti la voz de una princesa? No, ya lo he dicho. Sus princesas... Sí, princesas borbónicas. Ajá. Son así, estamos son llamando. Fuera de... Endogámicas. Estamos llamando. Llamamos a la radio. A ver qué piensa Lorita de las princesas. Al compañero que no está. Al compañero que ha pasado mejor vida. Dile, Lorita, ¿tú cómo crees que hablaría una princesa? Pero yo ahora no escucho. Let it go. Háblanos, princesa. Álvaro Lorite. No dejes que nadie te arrepienta. ¿Ese tono es tan de Lorite? Es un tono tan... Álvaro, ¿suya voy? Álvaro no quiere coger el... Yo creo que tiene canción al final. Tiene ya voy. No hay respuesta. Hoy ya no. Voy de Chayanne o algo. Hoy no hay Lorite. Hasta que apague el teléfono. Es que ¿sabes qué pasa? Que como ya hemos hablado con Cheng, hemos superado el cupo fascista en... De llamadas. Espera, que está timbrando. En el imperio. Está timbrando. Lorite no puede competir con el fascismo de Cheng. Fascismo del bueno. El fascismo de... del bueno. El fascismo chino. Del que tiene tableta, como Aznar. No, ya. Hemos perdido la... Hemos perdido. ¡Lo hemos perdido! ¡Lo hemos perdido! Ha pasado mejor vida, Lorite. Álvaro Lorite. Que está de viaje. ¿Qué? Que está de viaje. Y hay forma. Claro, está de viaje. Así se dice cuando no se quiere decir la verdad. Vale. No, está en Málaga. Claro, en Málaga. En Málaga. Muy mal, muy mal. O sea, se va a Málaga y no nos avisa primero. Aquí no ha avisado, ¿eh? No tiene el teléfono preparado para coger una llamada. Al pie de la noticia. Yo le he dicho que si le pasaba algo, que mandase un fax. Y no mandó nada. Muy mal. Mejor llega con retraso como el del Madrid. Como el del Madrid, el de Gea, ¿verdad? Que está con Chen, de viaje. Mira, Ramón Espinar devuelve a Ferrovial la caja de chocolates que la empresa había enviado a Podemos por Navidad. Qué generoso. Ramón Espinar, secretario general de Podemos en Madrid, que acaba de ganar y portavoz de la formación en el Senado, ha devuelto a la constructora Ferrovial un detalle que le habían hecho los pobrecillos y que era una caja de chocolates. Está feo. Ha dicho eso. Que se debe al pueblo. Joder, pero está feo. O sea, una caja de chocolates no es para compartir. A lo mejor es diabético, cuidado. No, es que es verdad que esos chocolates están manchados. por empresas, Cal Viva, que, ¿no? Empresas que piden préstamos a los bancos y que especulan con la ilusión de la gente, no como él, que solo ganó unos, unos mil, ¿dónde estás, nada, un poquito de unos miles. Especula, pero poco. Pero poco. Especula, ¿verdad? Especula desde, sí, como me vas a comparar desde la humildad. Desde la humildad y con la gente. Dijo, o sea, oiga, yo especulé, pero para pa colocarme nada más. Claro. Especulé, pero... Como ciudadanos, que especula solo para colocarse. Pero ahora, para, todos para, vamos juntos. Para colocarse en el Congreso. En el Congreso. En el Congreso, venga, situarse. Hombre. Ah, no me vas a entender los chistes. No. Colocarse en el Congreso, pues. Si lo dice, porque en el Congreso es donde hay, Congreso es donde hay mejores mesas de cristal. El Congreso de los diputados. El Congreso. El conejo de los diputados. Uy, cómo está degenerando esto. ¿Cuánto queda, José Francisco? Aún quedan 4 minutos de conejos y diputados. Uy, oye, no hemos decidido todavía si la semana que viene vamos a hacer programa o porque o si estamos en mitad de Navidad. ¿La gente lo necesita? Que nos manden. Lo normal sería que no, porque has hecho el mensaje del rey, pero ¿por qué no? No nos mandan si ningún mensaje. O hacemos. Haremos. No, hombre. Ponemos un recopilatorio con los mejores momentos del año. Bueno, pues. ¿Qué es lo mejor que os ha pasado aquí desde que estáis aquí en estas cuatro horas? La pizza de la semana pasada. Chen. Llamar a Chen. Es posible que sea Chen. Y Chen. La llamada Chen, a Chen es un éxito. Es impresionante. Eso. Ha sido mágico. Eso. Y cómo nuestros corazones se unieron. Yo esperaba esa respuesta de la gente, que no fuimos tú y yo, pero no lo han dicho. Claro, no, pero como ya pero eso fue importante para vosotros, sobre claro, todo. Claro, porque nos unimos un poco más, a pesar de que ahora pero, parece que estamos separados. Estabais escondidos solos. Hicisteis tú y un duelo de espadas. Sí. Chocaste los sables. Sin cruzar los rayos. Qué bonito fue. ¿Me cogiste la mano a mitad de la canción? Esto no, la radio a veces falla, pero... Eso no lo vieron, pero lo sintieron. Ocurrió y lo sintieron. Qué bonito fue, tío. Porque te estremeciste y tu voz se quebró. Yo se lo enseñé a mi madre. ¿Y qué pensó? Le pareció bien, pero me dijo, qué vergüenza, ahí podemos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo mi madre. Pero tu madre, ¿por qué la enchufas aquí? Que esto no es la casa de Espinar. Dando información. Estoy reinando minutos de radio. No, esto, Adri, tú tus padres le enseñas eso. No sé, ellos lo ven por. Oye, nuestro hijo es en la radio y me oyeron y fue un. No entendieron nada. Eso, no, es lo eso bueno. Está muy bien. O sea, tú te atreverías a. No, mi madre no lo enseñó esto. Yo tampoco. Claro, mi madre digo que esto no tiene voluntad. Vosotros no vais a decir, mira, mamá, que salgo en la radio, mira lo que hago, ¿no? Mamá, no, ¿verdad? Mamá, no. Yo hago esto. Mamá, me voy a robar. Y luego venimos aquí a hacer programa. No, dices, mamá. No estaba robando. ¿Sabes la carrera de periodismo que me pagaste? Pues te vas a reír. Te vas a reír, pero. Y dijo que estaba robando el granuja. Ella quería un curso CEAC para mí, tío. Quería un curso CEAC y no dije que. Hombre, no. Yo digo que soy pianista en un burdel porque me da vergüenza decir que soy periodista, pero bueno, eso ya es. Cosas. ¿Qué pasa? Un burdel, la música que tenemos de principio es muy burdel, muy de Norma Duval. ¿Lo ha puesto él? De Norma Duval. Burdel y Norma Duval, ¿a cuento de qué? A ver, el otro día. Otra denuncia, el otro día en mi sección de Memorias del Capitán va y suelta. Pues sí, el empecinado. ¿Sabes a qué me recuerda el empecinado? A Coentrao. Yo creo que diciendo, ¿pero por qué lo por qué Coentrao? Porque es una historia de fracasos. No, dijiste es porque se tienen ambos mechas rubias. Yo pensaba que el empecinado. Y digo, a ver, no, el empecinado es moreno. Español y de pueblo. En esa época, en la época de la. De gran independencia. Sí, sí. Se llevaban mucho las mechas. Sí. Siempre que sí. Solo hay que ver a Napoleón, que se ha hecho fuso la meta siempre. La semana que viene vamos a poder entrevistar a una persona interesada mucho por el tema taurino. ¿Podemos seguir esta línea, quizá? Tenemos un amigo, tenemos un contacto. Tenemos un columnista de Cultoro. Un columnista de Cultoro, que es la web. ¿Cultoro existe? Cultoro, sí, no es coño, la web, la web en España número uno de... ¿Tenéis su teléfono móvil? Sí. Pues ya está, sí. Pero no lo queréis hacer ahora, pero es que... No, ahora. Que va a realizarla bien. Esto es un cebo para que el próximo día... Claro, espérate, entonces... gente nos... La semana que viene tenemos toros aquí. Sí, déjame que hay toros. ¿Pero es comunista? No. Entonces, ¿has dicho comunista? Columnista. Ah, columnista. Te he dicho comunista. Digo, calumnias. No, es columnista, de la columnia. Y es de Cultoro. Cultoro. Pero columnista Cultoro. Estrella. Pero Cultoro es de que es cool y de que los toros son cool. Sí, o son cultura. O que son de... Hace poco en su Facebook puso diciendo de los taurinos son los más interesados por la cultura. Y pone una foto del Museo del Prado y yo... Luego puso ahí entre comillas, entre paréntesis, en chiquitito, por la cultura taurina. No, está bien. Hablaremos con él la semana que viene. Vamos a ir yendo. Vámonos. Que huela cerrado. Journey, nos vamos. Hoy salía del metro escuchando Journey y justo sonaba esta canción y dije, a la gente mayor de este estudio. Te volviste a meter al metro y te fuiste Oye, a casa. Javi, ¿qué tal, hijo de The Rage? ¿Qué tal? ¿Puedo comentar ya la deuda? Sí, por supuesto. Sí, ¿qué Navidad? La ¿Puedo comentar de verdad? Sí, pero dale. Sí, Navidad, pero, Navidad. Que no pierdas tiempo. Pero es que claro, yo ya voy sobre seguro. Yo tengo que ir sobre seguro. Yo no ¿quieres puedo... comentarlo ya? Venga, vale. Empieza ya. Venga. Pues estaba viendo la serie Hijos del Tercer Reich. Ajá, la conocéis, ¿no? La de los nazis. Sí, sí, sí. Pues estaba ahí viéndola. Venga. Sí, estaba viéndola. Es que sí. no me fío. Tranquilo, tranquilo, que no pasa nada. Vale, pues. Relájate. La estaba viendo y en la pantalla de presentación de la serie, ¿sabes? Cuando sí, te sale el simbolito. I never knew what to love to do.